la situación de violencia machista dentro de los medios de la región, La Plata, Berisso, Ensenada, viene teniendo como una persistencia considerable, ¿no? Dentro de los medios y en las lógicas de la reproducción de la violencia mediática también, o sea, desde lo discursivo. En ese marco también vemos como las políticas de ajuste y precarización laboral impactan de forma diferenciada en las mujeres. Entonces surgió la inquietud de poder hacer una encuesta que releve esos datos concretamente acerca del estado de la situación laboral y de qué manera las mujeres estamos expuestas a las violencias adentro de los medios. Y bueno, nos propusimos esa tarea. Tenemos un grupo de articulación de prensa colaborativa, donde somos más o menos alrededor de 170 compañeras de la región que estamos articuladas, así que se elaboró el cuestionario y se compartió con estas compañeras que están insertas en medios públicos, en medios comunitarios y populares y también en medios privados. Y muchas de ellas también trabajan en oficinas de prensa del Estado. Así que obtuvimos 80 respuestas en el lapso de un mes, lo hicimos durante el mes de mayo, para poder tener estos resultados para ser presentados justamente el día del periodista, el día de la periodista. Así que, bueno, esto fue lo que hicimos durante este proceso y, bueno, la idea de esta encuesta, lo que nos interesaba construir era preguntas y datos que no tuvieran una mirada binaria de las desigualdades, porque nos preguntamos quiénes somos las personas que habitamos los medios de comunicación. Y bueno, ahí nos dimos cuenta, un dato muy llamativo de esta encuesta es que no hay, por ejemplo, periodistas trans o travestis en los medios de la región. Por ejemplo, es uno de los datos para mí más importantes de la encuesta. Otro de los datos importantes de la encuesta, fundamentales, es que un 48% de las personas encuestadas está precarizada laboralmente. Concretamente en los números tenemos un 22% de compañeras y compañeros monotributistas, un 17,5% que es freelance, después tenemos un 7,5% que son personas becadas, o sea, que trabajan por un magrísimo salario, y después tenemos, y muchas horas trabajan, y después tenemos un 6% que directamente trabaja sin remuneración alguna. Estos son datos más que alarmantes, en un contexto donde tenemos alrededor de 4.500 compañeras y compañeros que han perdido su fuente de trabajo en los medios de comunicación. Sí, y aparte son muchísimas las horas de trabajo. Según la encuesta, más del 63% trabaja entre 7 horas y 10 horas en estas condiciones laborales. Sí, tal cual. Y más de un 77% tiene más de un trabajo. Estamos hablando de una población que tiene un promedio etario de las personas que contestaron la encuesta de entre 20 años y 35 años. En un alto porcentaje de mujeres cis que además amortizan tareas de cuidado en sus casas, todo lo que implica las tareas de cuidados que además no son remuneradas y por lo menos te llevan entre 3 y 4 horas por día, ¿no? Claro. Y después, a nivel salarial, por ejemplo, un dato bastante escalofriante es que el casi el 20% cobra menos de 10 mil pesos al mes. O sea, imagínense lo que está costando poder sostener a la familia, poder sostenerse siendo periodista en esta ciudad. Claro. En esta ciudad, en la región. Sí, y en relación a lo que decías de las personas trans, es llamativo en relación a que existe una ley en la provincia de Buenos Aires de cupo laboral trans y hay un montón de medios provinciales que podrían estar aplicando este cupo. Totalmente, sí. No solo no están contratadas, las personas trans travestis en los medios de comunicación, ya sea estatales o privados, sino que además tampoco son consultadas a la hora de producir información o querer conocer la situación en la que están viviendo o cualquier información que esté vinculado a cómo ven la realidad, cómo sientan la realidad las personas trans travestis, con lo cual vemos una ausencia en contenidos muy alta. Entonces las personas trans travestis siguen siendo narradas y narradas a través de las miradas, digamos, de las personas heterosexuales, en su gran mayoría, y eso por un lado. Y por otro lado, al no estar reglamentada esta ley, como bien vos decías, tampoco hay una regularización de los marcos contractuales en los cuales estas personas puedan acceder a otro tipo de trabajo, un trabajo más formal, inclusive teniendo, digamos, capacitación, por supuesto, ¿no? En muchos de los casos hay personas que están altamente capacitadas que tampoco tienen posibilidad de tener un trabajo formal dentro de los medios. Claro. Y otro dato interesante de la encuesta es que en las tareas más del 50% se dedica a lo que es producción y redacción. O sea, son las que producen, toda esta masa precarizada son las que producen todas las notas, el contenido. Y sí, hay una brecha de desigualdad tremenda, más allá de que hay, obviamente, hay compañeras que son, digamos, ocupan cargos jerárquicos, y bueno, también tienen acceso a firmar sus notas. Sí, lo que vemos es que el mayor porcentaje es de compañeras que hacen el trabajo de contenido, el trabajo de producción, que es lo que sostiene a los programas, que sostiene, digamos, a las caras visibles, que en su gran mayoría son varones. Y bueno, esa brecha de desigualdad que persiste no solo tiene que ver con las líneas editoriales o los dueños de los medios, sino también tiene que ver de qué manera dentro del medio se va configurando una lógica machista, patriarcal, que impide que las mujeres podamos desarrollarnos adentro de nuestros espacios de trabajo de manera equitativa. Básicamente eso, de manera equitativa, porque además estamos sumando esto, o sea, digamos, las tareas de cuidado, que eso nos insume mucho tiempo, que ese es un tiempo muy valioso también para poder producir adentro de los espacios de laburo. Claro. Y también hicieron un relevamiento sobre las situaciones de violencia laboral y de género. ¿Qué datos tuvieron? A ver, el dato más importante es que del arco de personas que contestaron la encuesta, un 80% ha sufrido una situación de violencia adentro de su lugar de trabajo, que no se resolvió a favor de la víctima. Esto es, en alguna situación, en algún momento, esa mujer, esa periodista, esa redactora, esa modilera, esa persona administrativa, esa fotógrafa, padeció una situación de violencia que, digamos, no se resolvió a favor de ella. Esto puede implicar que haya perdido su puesto de trabajo, que haya sido estigmatizada, ninguneada, maltratada o revictimizada adentro de su lugar de trabajo. Y bueno, es a considerar que las respuestas que hay en este sentido es en solo una respuesta hubo intervención del sindicato. Eso también es llamativo. Uh-huh. No se han hecho denuncias formales por distintas razones. Esas preguntas fueron abiertas porque entendemos que cada caso es particular y cada caso merece una atención diferenciada. Entonces, había múltiples respuestas. No hubo intervención sindical, no se animan a denunciar por miedo a perder la fuente de trabajo. Las respuestas de sus compañeros, sobre todo compañeros varones, ha sido sellar los pactos de silencio. De eso no se habla, adentro de los medios o adentro de la oficina de prensa o adentro del medio comunitario. Entonces hay como una cantidad de situaciones que conspiran para que inclusive hasta el día de hoy las mujeres podamos expresar esa incomodidad o esa situación de violencia que estamos atravesando y que podamos hacerlo en el marco de una situación segura para que no seamos nuevamente vulneradas en nuestro derecho y en nuestra integridad. Y bueno, lo que también vemos es la ausencia total de protocolos concretos de aplicación en situaciones de violencia dentro de los medios, ¿no? Reglamentaciones, protocolos, procesos presumariales o procesos administrativos que se puedan iniciar para proteger a una mujer que se anima y es valiente y puede decir lo que está atravesando. Claro, y en el sindicato tampoco cuentan con protocolos. No, en el sindicato no contamos con casi nada, lamentablemente nuestro gremio es un gremio que tiene que aggiornarse no solo a través de su estatuto, sino en la renovación de sus dirigentes, sin lugar a dudas, que vienen anquilosados en ese espacio hace muchísimos años, pero no contamos con ninguna herramienta formal, ni siquiera una herramienta precaria, digamos, como para poder hacer algún tipo de intervención concreta en situaciones de violencia. Sí, por supuesto, contamos con los espacios de escucha que tenemos dentro del marco que es nuestra organización, que es la Colectiva de Trabajadoras de la Comunicación La Plata Berisso Ensenada. Hemos acompañado situaciones de violencia que han sido denunciadas, algunas penalmente, y hemos ejercido nuestro derecho ante la falta de justicia o tramitación de estas situaciones del escrache público. Entonces, en estos años de conformación de la colectiva, hemos salido a denunciar a varios varones que han ejercido violencia sobre compañeras o sobre mujeres, aunque no sean de los medios de comunicación, pero sí son varones que tienen el poder de la palabra, el capital simbólico, y que siguen insertos en algunos espacios donde inclusive en algunos casos tienen a cargo mujeres, y bueno, hemos alertado a través del escrache a otras compañeras y compañeros para que por lo menos existan esas redes de cuidado entre nosotros. Muy bien. Y si hay alguna comunicadora, una trabajadora de la comunicación de la prensa que se quieran comunicar con ustedes, ¿dónde las pueden encontrar? ¿Cómo sería el contacto? Y bueno, nosotras tenemos un Facebook, una página de Facebook que tratamos de mantenerla activa con información, compartiendo cómo es nuestra situación laboral en general o reflexiones. Ahí nos puedes encontrar como Colectivas de Trabajadoras de la Comunicación La Plata Berisso Ensenada. Y bueno, y también nos estamos reuniendo cada 15 días en el Sindicato de Prensa Bonaerense, en calle 11, 39 y 40, porque entendemos que es un espacio donde tenemos que construir, que tenemos que transformar, así que estamos juntándonos ahí los martes, cada 15 días, para, bueno, continuar esto, organizándonos, pensando, reflexionando, porque hay un montón de tareas por hacer vinculada a la formación, a la deconstrucción personal y a la formación o a líneas de formación con perspectiva de género dentro de los espacios de trabajo y así también en las facultades, en las escuelas de periodismo, en las academias. Así que sí, hay como muchísima tarea por delante.